trespases y pelos de colores, con ciertos tatuajes y agujas en portales. Sonaban los pistols, era H77, el cambio estallaba en Londres de repente. Años 70, años 80, años 90, heroína, speed. Fue tu generación, yo vivo la degeneración. Fue tu generación, yo vivo la degeneración. Fue tu generación, yo vivo la degeneración. Yo vivo la degeneración.